Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Hola, hola, hola, hola. Feliz comienzo de semana para todos ustedes en esta nueva sesión de Imperdibles. Les saluda Rafael Uzcategui, arroba Fancinero en sus redes sociales. En esta otra sesión de este programa semanal en el cual hacemos un recorrido especialmente para nuestros amigos de NoesFM.com por la geografía ancha, indómita y ajena del punk rock y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. En esta oportunidad vamos a detenernos en Bolivia. Sí, y si has venido escuchando Imperdibles, sabes que en toda América Latina ha habido bandas, escena, movimiento, iniciativas influenciadas por este género rebelde del punk rock. Así fue en Bolivia, que tuvieron que esperar hasta la década de los 90 para que apareciera ese brote de insurgencia sonoro y disonancias en este país. Y no fue coincidencia que precisamente sea la década de los 90 en la cual aparecen los primeros punks en Bolivia, porque recordar que a partir de esa fecha los sucesivos gobiernos democráticos, y recordar que Bolivia comenzó a ser una democracia apenas en 1982, bueno, pues ya los gobiernos que existían en ese momento profundizaron las políticas neoliberales influenciados por el llamado consenso de Washington. Esto provocó que muchas de las empresas estatales fueran privatizadas, por ejemplo las empresas de hidrocarburos, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, la electricidad y la línea aérea de transporte boliviano, lo que generó muchísima resistencia y conflictividad social. En 1990, el presidente boliviano era Jaime Paz Zamora. Entonces, el punk aparece en este particular contexto, como siempre, o como fue característica en sus pares regionales, como una respuesta frente a esta situación de conflictividad y para dar un canal de expresión a una juventud que estaba buscando una manera de expresarse. Entonces, el punk en Bolivia aparece en diferentes ciudades casi simultáneamente. Por ejemplo, en El Alto, con bandas bajo los nombres de Ni Modo, Secuencia Progresiva y Los Escoria. En Cochabamba, con nombres como Yactay, Yaparín, Psicosis Social y Desarme. Otros, por ejemplo, también los Julián Apaza, que fueron los primeros que organizaron festivales punks en Bolivia. Posteriormente, en la ciudad de Santa Cruz, los nombres de las bandas fueron, por ejemplo, Resistencia, Brazo Obrero, Motivo Motor y Sin Futuro. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre una banda que nació en la capital, en La Paz, en 1992, bajo el nombre de Reacción Subjetiva, y que 4 años después cambiarían su denominación a Autoref. Bueno, de Autoref es lo que vamos a disfrutar el día de hoy, porque su única grabación, que fue realizada en 1998, un demo de apenas 8 canciones, influenció muchísimo lo que vendría después. Y los Autoref no solamente tenían influencias del punk inglés o americano, sino también de las bandas inglesas de rock oscuro, de rock gótico. Entonces, esta agrupación utilizó sintetizadores y batería electrónica en esta primera grabación. Bueno, este demo circuló en cassette copiado de mano en mano, como era lo típico en ese momento. Sin embargo, las digitalizaciones que podemos ver en internet, podemos ver que ni siquiera tenía una portada, sino que tenía los nombres de las canciones escritos en máquinas de escribir. La banda se disuelve años después, y nos hemos enterado que recientemente algunos de los integrantes originales han recuperado el nombre, pero ahora con un sonido muchísimo más industrial, más en la onda de Nine Inch Nails o de bandas similares. Así que de esta primera grabación del año 1998 vamos a disfrutar 2 canciones. La primera de ellas de nombre TNT, y la segunda de los Autoref que vamos a disfrutar es llamada La Fábula. Así que punk boliviano en esta sesión de Imperdibles, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Chao. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano

forma de existir. Convivían todos sin opresión, respetaban ellos sin distinción. Uno también, tu conciencia es libre de elegir esa clara forma de existir, una cruda oda de tu existir. Nuestra libertad, de pronto una ley de niebla oscura quiso arrebatarnos nuestra libertad. Believe.